De seguro reconoces ese silbido clásico, ¿no? Pues déjame decirte que pertenece a la más celebrada parte de la trilogía del dólar y obra cumbre del movimiento cinematográfico conocido como Spaghetti Western, Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo, o mejor conocida por estos lugares como El Bueno, El Malo y El Feo, dirigida por Sergio Leone y protagonizada ni más ni menos que por el buenazo de Clint Eastwood. Se le denominó Spaghetti Western a aquellas producciones ítalo-españolas que por lo general se filmaban dentro del poblado español de Almería y que tenían por características a héroes que no eran los clásicos vaqueros pulcros y buena onda que se dedicaban a cuidar familias de las garras de los malvados rancheros como en Shane. Nada, aquí los buenos eran mugrosones y de moral y principios ambiguos. Por lo general solo iban tras una cosa, el oro. Los villanos, por otro lado, no temían ensuciarse las manos con sangre de terceros para poder atrapar a los buenos. El género surgió a principios de los años 60, debido al gran interés de las productoras italianas en filmar historias del salvaje oeste, teniendo como eje central la frontera entre México y Estados Unidos. Para los 60, el cine del oeste, que había sido ya explotado por tantos años, parecía que daba sus últimos alientos, al menos así parecía en Estados Unidos, donde el duque John Wayne dejaba de ser la gran sensación del cine. Sin embargo, los italianos definitivamente tenían otra perspectiva para el género. You see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig. Muchos pensarán que fue don Sergio Leone quien comenzó con esto de mezclar héroes que no son ni buenos ni malos, o villanos que eran malvados hasta la médula en el viejo oeste. Sin embargo, se podría decir que el género surgió con una película que nada tenía de italiana, Tierra Brutal. Tierra Brutal fue una producción inglesa-española que se filmó hacia 1961 y cuyo impacto en taquilla no se vería más allá de $66,023, que el lenguaje taquillero es una miseria. Pero a pesar del éxito comercial, la influencia que inspiró este film llegaría mucho más allá. La trilogía del dólar. Se le nombran así a 3 de las 10 películas que dirigió Sergio Leone, que solo tienen en común a un personaje sin nombre. Por un puño de dólares, por unos dólares más, El Bueno, El Malo y El Feo, son películas que crearon los arquetipos para las posteriores producciones del género, pues pintaban toda una nueva gama y estructura de personajes psicológicamente complejos. Pero el Spaghetti Western, que en mi opinión se las lleva todas y sin dificultad, es Once Upon a Time in the West. En cristiano, Érase una vez en el oeste. También del maestro Leone. Cuenta una historia épica de aquel muchacho con pasado desconocido interpretado por Charles Bronson, en busca de venganza contra el malísimo malvado interpretado por quien alguna vez se las jugó de héroe de los buenos buenos, Henry Fonda. La historia es una genialidad, una obra de arte de aquellas. En verdad es de esas películas que pasan 2 horas y media y ni las sientes debido a la profundidad de la historia, la mezcla de los personajes, los eventos que acontecen, pero es la narrativa lo que te arrastra hacia el polvoriento y seco este. Es de hecho una obra maestra de otro subgénero del western, el western épico. Pero como decía mi abuelita, esa es otra historia.